Bueno, ahora sí vamos a la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 1. Cuando pensamos en maldad, pecado, depravación, desviación, casi siempre viene a nuestra mente algún lugar de perversión, un antro, el vicio, las drogas, el alcohol, pornografía, adulterio, todo tipo de pecados sexuales, ¿no? Si alguien dice, describe qué es la maldad, qué es el pecado, qué es la depravación, se te vendría ya a la mente alguna de estas cosas que acabo de mencionar. Sin embargo, nadie o poca gente pensaría en un púlpito. Depravación, a poca gente se le vendría a la mente púlpito, enseñanza, predicación. Sin embargo, de acuerdo al testimonio de las Escrituras y de acuerdo a las advertencias que tenemos en el Nuevo Testamento y de acuerdo a lo que el mismo Señor Jesucristo dijo, muchas veces las maneras más fuertes, más graves de depravación se encuentran detrás de un púlpito. Y eso es lo que se veía justamente en la iglesia de Éfeso, en donde Timoteo era pastor o donde había sido enviado para corregir ciertos problemas. Voy a leer los versículos del 3 en adelante para que recordemos lo que vimos la semana pasada. Versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Ahí haga una pausa, solamente para recordarles que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, nuestra actitud ante las enseñanzas falsas debe ser una actitud firme, una actitud determinante, una actitud que se muestre firmez, que muestre firmeza ante esas enseñanzas falsas. También en este pasaje encontramos que las actividades de la herejía eran enseñanzas inútiles. Ya lo vio ahí en el versículo 4, habla de fábulas, en el griego muthos, que de donde viene nuestra palabra mitos, que quiere decir relatos, historietas. A veces eran verdaderas, a veces eran falsas, eran ficticias, y eso es lo que se enseñaba detrás del púlpito de Éfeso, historietas ficticias. Dice, esas son las fábulas, y luego dice genealogías interminables. Genealogías, es decir, hay en el Antiguo Testamento que fulano engendró a mengano, que mengano engendró a perengano, y de allí querían enseñar, de ahí querían tomar algunas enseñanzas para compartirlas a los demás. Dicen, no, que no se metan en mitos, que no se metan en genealogías, eso no edifica. Número 3, dijimos que esas enseñanzas acarrean obstrucción a la edificación. Esas cosas no edifican, esas cosas no son las apropiadas para una iglesia. Lo único que acarrean es discusiones, lo único que acarrean es confrontaciones, no son cuestiones que realmente aprovechen a la iglesia de Cristo. Seguimos leyendo versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. La cuarta cosa que vimos y que vamos a retomar hoy es lo antagónico a la herejía o a la falsa enseñanza, lo que se opone a la falsa enseñanza. Entonces, antagonismo, dice un diccionario enciclopédico que encontré ahí en mi librero, dice que es incompatibilidad, oposición, rivalidad entre personas, opiniones o ideas. Eso es antagonismo. Lo que se opone a la herejía, lo que tiene rivalidad con la herejía, dice ahí el versículo 5, es un amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Así que estamos aquí abordando en estos versículos lo contrario a las enseñanzas heréticas, lo que se opone a las enseñanzas heréticas, lo que es antagónico a las enseñanzas heréticas. Pablo dice que su instrucción apostólica, que la enseñanza que él predicaba, que la doctrina que él predicaba, provenía de un corazón de amor y apuntaba a producir amor en sus oyentes. Cuando dice ahí propósito, él está diciendo lo que yo busco, la meta de mi enseñanza es que en mis oyentes se produzca un corazón de amor, un corazón puro, una buena conciencia, una fe no fingida que produce amor. Solo para enfatizar, la meta de la enseñanza de la sana doctrina es producir verdadero amor en el corazón del oyente. A eso apunta. La sana doctrina apunta a producir amor en el corazón del oyente. Y esto es así porque el predicador tiene un corazón también de esa misma manera. Ahora, aquí cuando usted escucha predicador, seguramente usted lo que le viene a la mente es el que está detrás del púlpito. Pero predicador, si usted se pone a pensar un poco, usted como padre de familia es predicador a sus hijos. Usted, cuando les predica el evangelio, no apunte a solamente producir en ellos acciones externas, que se porte bien externamente. Predíqueles desde un corazón puro para producir en sus hijos también un corazón puro. Es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, los herejes no tienen ese corazón puro, no buscan producir un corazón puro. Lo que ellos buscan es simplemente las apariencias, lo externo, lo de afuera. Que la gente se porte bien externamente, que cumpla ciertos ritos. Entonces, no estamos hablando aquí predicador exclusivamente al que está detrás del púlpito, aunque también debe tener un corazón así. Estamos hablando de un padre que le predica a sus hijos. Estamos hablando de un empleado que le predica a sus compañeros. Estamos hablando de aquella persona que practica un deporte y le comparte a los coequiperos, a la gente de su equipo. Estamos hablando de cualquiera que predica el evangelio, debe predicar buscando que el corazón de las personas produzca un amor sincero hacia Dios. Este amor genuino hacia Dios es producido por un corazón que está en orden, un corazón que está bien ordenado, está bien alineado. Y ese interior que está bien alineado está descrito aquí en el versículo 5 con tres frases. Dice, un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Un corazón limpio se refiere a una persona que ha sido transformado por Dios, regenerado por Dios. Nadie puede tener un corazón limpio si no ha sido regenerado por Dios. El corazón es, ¿qué dijo Jeremías? ¿Recuerdan cómo es el corazón? ¿Cómo describe el profeta Jeremías al corazón? Es engañoso, ¿y qué más? Y perverso más que todas las cosas. ¿Usted conoce algo perverso? ¿Usted conoce algo malvado? Bueno, su corazón es más perverso y engañoso que todas las cosas. Entonces, un corazón no regenerado es perverso, es malvado, tiene este cochambre del pecado bien pegado. Pero cuando alguien va a Jesucristo y le pide perdón por sus pecados, el Señor quita el cochambre desde la raíz, quita ese pecado, esa maldad, y le da un corazón puro, un corazón santo. A eso se refiere un corazón puro allí en el versículo 5. También ese amor hacia Dios es producido, dice allí, por una buena conciencia. La buena conciencia es cuando un creyente actúa de manera que está convencido de que agrada a Dios. Una buena conciencia es la que posee aquel creyente que está convencido de que se está esforzando por agradar a Dios. No que ya no peque, usted lo sabe. Es imposible decir a alguien que diga que no peque. Hace algún tiempo, hace algunos años, cuando era maestro de adolescentes, una vez recuerdo que saludé a los adolescentes, eran como 8, 10, 12, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se portaron? Y una chica me contestó, pues yo creo que esta semana no pequé, fíjate. Yo creo que, de veras, y así, así como a voltear sus ojos, dijo, pues creo que esta semana de veras no pequé. Bueno, esto es imposible, esto es imposible. Ahí ya por lo menos estaba mintiendo, lo cual ya es pecado, ¿no? Por lo menos. Entonces, una buena conciencia no es aquel que dice, esta semana no pequé, no, sino que sabe que se está esforzando por agradar a Dios. Sí, Señor, la regué, me dejé ir por mis pasiones, Señor, perdóname, pero voy a hacer esto y voy a esforzarme por agradarte más. Eso es una buena conciencia. Y luego dice allí una fe sincera, una fe anupócrito, sin upócrito. ¿Qué suena upócrito? Hipocresía, sin hipocresía, una fe sin hipocresía, sin máscaras, sin mostrar en público lo que no somos en privado. Les decía a los hermanos esta semana, estudiando Mateo 23, por cierto, vamos a ir al ratito frecuentemente a Mateo 23, les decía que nosotros somos muy propensos a hacer lo que el Señor condenó en los escribas y fariseos, porque la palabra fariseo casi se convirtió en un sinónimo de hipocresía. Y es justamente porque el Señor los reprendió de que en público, sí, se mostraban súper, súper santos, ¿no? Súper consagrados en público. Pero en privado eran de lo peor. Entonces, nosotros como cristianos también a veces somos un poco tentados a ese tipo de actitudes. En público cantamos, Señor, eres todopoderoso, soberano, no sé, cerramos los ojos, levantamos las manos. Está bien si proviene de un corazón sin máscaras, pero si en casa o si en tu vida cotidiana prácticamente no alabas a Dios, no has leído tu Biblia, no oras, no te postras delante del Señor, entonces tu fe no podría decirse que es anupócrito. Por decirlo en griego, hermanos, ustedes saben a lo que me refiero, tu fe no es sin fingimiento como es. Entonces, cuando un corazón, otra vez estamos hablando de lo que se opone a la herejía, cuando un predicador, no estamos hablando solamente del pastor, de todos los que predicamos el evangelio, tiene un corazón en orden, un corazón limpio, perdonado por el Señor, una buena conciencia de que se está esforzando por agradar al Señor y una fe no fingida, y así presenta el evangelio, hermanos, esa palabra trae fruto, es de impacto y está apuntando a que los que lo oyen también tengan un corazón de amor a Dios. Si yo les predico a mis hijos que amen al Señor, si yo les doy ahí 2, 3 sermones a la semana y ellos ven que yo no tengo un corazón, un amor a Dios como el que está descrito aquí, de un corazón, de una interior en orden, ellos seguramente van a ser vacunados contra el evangelio. Es decir, van a decir, bueno, eso es lo que dices, pero ya en la práctica es otra cosa. Por eso es que dice que la enseñanza que se opone a la herejía es la que proviene de un interior en orden, un interior que produce un verdadero amor. Versículo 6, ese amor, ese corazón puro, esa fe no fingida, esa buena conciencia, es lo que algunos abandonaron, dice. ¿Y se desviaron a qué? Versículo 6, ¿se desviaron a qué? A vana palabrería. Si la predicación no proviene de ese tipo de amor, es vana palabrería. Es palabrería sin frutos. Es enseñanza que no va a traer frutos. Por eso la herejía carece de este tipo de amor. Lo único que tiene es una, en el sentido a lo mejor estricto de la palabra, es un cotorreo. Cotorreo, de cotorro, de bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y mucho escándalo, y palabras repetidas, y gloria a Dios, aleluya, aleluya. ¿Ha escuchado usted incluso estos cotorritos que cantan alabanzas? Bueno, hoy me mandaron un video de un cotorrito que canta alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, ¿no? Bueno, es justamente... Los herejes tienen esa vana palabrería, su corazón no produce un amor verdadero a Dios. Lo que quieren es lucirse, lo que quieren es ganar dinero, es manipular a la gente. No tienen un corazón de verdadera devoción al Señor. Entonces, solo tienen palabrería, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y bla, bla, bla. Es hueca su palabrería. La enseñanza de la sana doctrina proviene de una persona que tiene un interior bien en orden. Un hermano que se llama William MacDonald, si usted puede conseguir ese librito, es un librito sencillo, es un librito delgadito, incluso yo lo tengo en una versión compacta que usted puede leer en 25 minutos, a lo mejor se llama ponga su mundo interior en orden. Ponga su mundo interior en orden. Este hermano William MacDonald da un ejemplo que me parece muy práctico para esto. Vea, dice que él tiene un amigo que es capitán de un submarino y que una ocasión este capitán le relató que estaban sumergidos en el mar y de repente empezó una tormenta ahí, una cuestión ahí bastante fea para el submarino, y por si fuera poco, el enemigo los detectó y los estaba amenazando para lanzarles un ataque. Entonces la gente del submarino empezó a correr a sus posiciones en la que tenían que estar, y este capitán o este hombre al mando lo que hizo fue que se fue a la parte central del submarino, no sé cómo se le llame, el casco, lo que es, como se llame, allá a la parte central del submarino, en donde estaban el cuarto de control. Entró en el cuarto de control y encontró a todos sentados en su lugar, operando tranquilamente. Y entonces este hombre dijo, todo está en orden, todo está en orden. Si el cuarto de control está en orden, no hay problema. Que afuera pase lo que quiera, pero que en el cuarto de control todo esté en orden. Hermano, usted puede ser un creyente como estos si su corazón, si el cuarto de control está en orden, si su corazón está perdonado por el Señor, si su fe es no fingida, si su devoción es verdadera al Señor, entonces su predicación va a tener fruto. Entonces, su enseñanza, la educación de sus hijos, cuando comparta a la gente que está a su alrededor, va a tener frutos y no va a ser simplemente hueca palabrería o vana palabrería como está allí. Ahora, si vamos a Mateo 23, hermanos, en su soberanía el Señor quiso que las dos enseñanzas que doy en la semana convergieran en este tema que es la herejía. Y en Mateo 23 encontramos una reprensión tremenda a los maestros de Israel, que tenían todo menos un corazón limpio, menos una conciencia limpia. Y el Señor los regaña de fea forma. Versículo 23. Vea, por favor, este es un ejemplo impresionante, hermano. Impresionante. 23:23. El Señor Jesucristo les habla a los maestros de aquel entonces y les dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Ahora, la palabra hipócrita no era mala en sí misma, no era una ofensa en sí misma como lo es hoy. La palabra hipócrita simplemente describía a un actor, alguien que se caracterizaba, Angelina Jolie, en unas películas es ama de casa, en otras es agente de la CIA, en otras es la novia de no sé quién. Y entonces, no es que Angelina Jolie sea esas tres cosas, es que se caracteriza, se disfraza, se prepara y muestra una imagen. Bueno, eso era un hipócrita, alguien que se caracterizaba. Y el apóstol, el Señor Jesucristo le llama a estos señores hipócritas porque se caracterizaban para parecer muy religiosos. Y diezmaban, ¿qué diezmaban? ¿Qué dice ahí que diezmaban? Tres cosas: la menta, el eneldo y el comino. Las tres eran hierbitas insignificantes, pero lo hacían para exhibirse delante de la gente. Imagínese que usted trajera el diezmo de la hierbabuena que tiene en casa, o del epazote que tiene en casa. Nada más lo hacían para exhibirse ante los demás. Eso era lo que eran, exhibicionistas. Por eso el Señor les dice hipócritas. Nada más lo que quieren es que la gente los vea. Lo único que quieren es que la gente vea que son muy religiosos, pero están pasando por alto las cosas más grandes de la ley. ¿Cuáles eran las cosas más grandes de la ley? La justicia, la misericordia, la fe. Esas son cosas internas, esas son cosas que provienen del corazón, de un interior que está en orden, de un amor a Dios, y no cosas externas. Por eso les dice esa frase ahí que parece medio cómica. Dice: coláis el mosquito y tragáis el camello. En Levítico 11, entre todos los animales impuros, el mosquito era el más pequeño y el camello era el más grande. Y entonces lo que les dice es: ustedes cuelan su bebida para no comer animales impuros, que era el mosquito. Ahí andan buscando con lupa el mosquito y se tragan el camello. Ahora, regresando a 1 Timoteo, la herejía hace justamente eso. La herejía se exhibe con hueca palabrería, con vana palabrería, tratando de impresionar a los demás, pero descuida el interior, descuida el corazón, descuida que el interior realmente tenga una relación con Dios. A veces esa falta de pureza en el predicador o en la gente que predica el evangelio es evidente. A veces llega el momento en el que se sabe, fulano de tal terminó en adulterio, fulano de tal terminó lo descubrieron haciendo una tranza o defraudando tal cantidad en su empresa, pero a veces permanece en silencio. Por eso nosotros, hermanos, debemos evaluar que nuestro corazón sea sincero delante de Dios y no caigamos en estas actitudes heréticas que solamente promovían y buscaban las cosas externas, pero descuidaban lo interior. Finalmente, número 5, algo que caracteriza, algo que ustedes tienen que saber acerca de la herejía, está en el versículo 7. Léalo conmigo, ya regresamos a 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, todos juntos, a la de 3, 1, 2, 3. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Lo que los maestros herejes pretenden es darse un título de maestros de la ley. Aman, se deleitan, les gusta, sienten un placer interno al escuchar que alguien les dice maestro, rabí. Ah, sienten bonito. Eso es lo que quieren. Dice, quieren ser maestros de la ley. Este título, bueno, la ley obviamente es la ley de Moisés, y este título traía grandes beneficios, popularidad y cosas que la misma sociedad engrandecía a esos maestros. El problema era que, aunque querían ese título, ellos eran incapaces de entender lo que la ley enseña verdaderamente. Ellos no eran capaces de entender el contenido de la ley de Dios. Ellos solamente la podían interpretar en la superficie. Ellos solamente la podían entender en las cosas externas. Para ellos todo era ritual, prácticas externas. Para ellos toda la ley de Moisés eran cosas que uno tenía que hacer externamente. No podían ir al fondo, no la podían entender de manera espiritual. ¿Por qué? Regrese a Mateo 23. Le dije que íbamos a regresar y lo explica. Yo creo que el Señor Jesucristo es el mejor maestro y nos lo explica perfectamente por qué estos herejes queriendo ser maestros no pueden entender la ley. Vea por qué. Mateo 23, ¿ya lo tiene? Vea el versículo 16, dice, ¡ay de vosotros, guías, que ciegos! Versículo 17, insensatos y ciegos. Versículo 19, necios y ciegos. Versículo 24, guías, ciegos. Versículo 26, fariseo, ciego. Como dicen, luego, ¿cómo se llamó la obra? El maestro ciego. El maestro ciego. Querían entender la ley. Estaban ciegos. No la podían ver, no la podían comprender. ¿Cómo la van a comprender si están ciegos? ¿Cómo que ciegos? ¿Por qué ciegos? Bueno, el apóstol Pablo explica por qué estaban ciegos. Ahí en segunda a los Corintios. Capítulo 4, segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 3. Dice: si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué están ciegos? Porque son incrédulos, porque no son creyentes, porque no tienen un corazón nacido de nuevo, porque no creen en Cristo, porque Dios no les ha salvado. Por eso es que son ciegos. Y cuando van a la ley, lo único que podían ver era una serie de reglas: pórtate bien aquí, pórtate bien acá, no hagas esto, no hagas esto, sí haz esto, sí haz esto, y lo cumplían de manera ritualista, externa. ¿Y qué piensa Dios, hermanos, de aquellas prácticas ritualistas externas? ¿Qué piensa Dios de eso? Cuando los profetas del Antiguo Testamento escribieron de eso, profeta Isaías, profeta Jeremías, con palabras de Dios dijeron: estoy harto de tus rituales, estoy harto de tus ofrendas, estoy harto de tus fiestas, estoy harto de tus prácticas ritualistas, ya párale. Lo que yo quiero, decía el Señor, es el corazón. Es que lo hagas con entrega verdadera. Entonces, a ver, regresando a 1 Timoteo, ellos no podían entender lo que significa la ley de Dios porque no eran creyentes, porque no tenían fe. Estamos en el versículo 7. No entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. El apóstol Pablo allá, cuando escribe a los Gálatas, no lo busque por cuestión de tiempo, pero cuando escribe a los Gálatas, les explica, en Gálatas capítulo 3, que la ley no era una serie de reglas que tenían que cumplir. La ley era simplemente para mostrarle a todos que somos pecadores. Para eso es la ley. ¿Para qué era la ley de Dios? ¿Para ganar la salvación? No. La ley nunca fue para salvación. La ley era un espejo. Espejito, espejito. Que te muestra dónde está la mancha cuando comiste hot dogs y hamburguesa, la big, la grande, con todo extra. Le das la mordida y te queda el bigotazo de katsu. Y no te das cuenta hasta que pasas o hasta que vas al baño y te ves en el espejo. Y te das cuenta por qué se te quedaban viendo, ¿no? Pensaste que te habías peinado de forma espectacular y que todo el mundo te estaba viendo. Y te das cuenta que traes aquí la katsu. Te muestra en dónde estás mal. Te muestra cuál es la mancha. Para eso era la ley. No para ganar salvación. Era para mostrar que todos somos pecadores. Más, sigue diciendo el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas. Era para llevarnos a Cristo. Para mostrarnos que no nos podíamos salvar a nosotros mismos. Que necesitábamos a Cristo. ¿Quién ha podido guardar los 10 mandamientos? Ya no toda la ley de Moisés. Los 10 mandamientos. ¿Quién los ha podido guardar para decir, yo me gané mi salvación? ¿Quién? Bueno, de acuerdo a mis hijos, uno de ellos sí. Se los leí el lunes o el domingo pasado, los 10 mandamientos, y les dije, ustedes los han guardado, y uno de ellos dijo, yo sí. Entonces le dije, ¿no tienes ídolos? No tengo ídolos. Y entonces, ¿por qué corres a las 6:30 de la mañana los sábados directo a la televisión? ¿No es ese un ídolo? Yo no, papá. Dije, bueno, allá van dos. Estás mintiendo, papá. Ya son 3. No tendrás ídolos. No mentirás. Honra a tu padre y a tu madre. Y mejor ya párale, porque vas a terminar aquí matando a alguien. Nadie puede decir que ha guardado los 10 mandamientos. Entonces la ley no era para ganarse la salvación. La ley era para mostrarnos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, que es Cristo Jesús. Por eso aquí concluye el apóstol Pablo en el versículo 8 diciendo, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, no para salvación, hay un uso legítimo. Versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, ¿lo ve? No fue dada para ser salvo, no fue dada para que la cumplas para salvación, sino para los transgresores, para que se den cuenta que son pecadores, y ahí sigue, desobedientes, los impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para eso fue dada la ley, y estos maestros herejes lo único que querían era predicar obras, predicar mandamientos para mantener a la gente esclavizada, para hacerse ellos los amos de la congregación y mantener a la gente atemorizada. Si no cumples esto, voy a orar a Dios para que te mande este castigo, y oh, el Señor, vas a ver cómo el Señor te va a humillar. Entonces, la gente se queda esclavizada en el temor. Para eso no fue dada la ley, para eso no son las prácticas religiosas, sino había sido dada para que los pecadores se den cuenta que son pecadores. Concluyo ahí solamente haciendo una observación. Dice al final del versículo 10, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Se da cuenta cómo el homicida, el sodomita, el secuestrador, el fornicario, el pecador, el desobediente está en el mismo nivel de aquel que no predica una sana doctrina? Están en el mismo nivel. Es decir, que aquel secuestrador, no sé qué banda de secuestradores esté ahora de moda, los Guerreros Unidos. Sí me acordé. Los Guerreros Unidos están al mismo nivel de perversión que aquel predicador que se para detrás del púlpito y no predica una sana doctrina. Es la misma perversión. Por eso dice el apóstol, la ley fue dada para que el pecador se dé cuenta que es pecador, aún aquel que se opone a la sana doctrina. ¿Y cómo sé que es sana doctrina lo que yo estoy escuchando? Vea lo que dice el versículo 11. La sana doctrina es según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Tres características para que tú sepas qué es sana doctrina. Número uno, no es legalismo. No es legalismo, no es una serie de... La sana doctrina no te va a predicar una serie de reglas que tienes que cumplir para que te ganes tu salvación. Imagínate, esto es lo que sucede mucho con muchos predicadores. Imagínate que alguien te dice, te tengo buenas noticias. Hoy vas a cambiar tu auto por un último modelo. ¡Ah, perfecto! Ese ha sido el tema de conversación con mi esposa. Ahora que ha estado fallando ahí el auto, necesitamos uno nuevo. Imagínense, si le dicen eso a mi esposa, seguramente viene de la clase corriendo y va a poner atención a lo que tiene que hacer. ¡Buenas noticias! Hoy vas a cambiar de auto. Solamente con que lleves tu auto actual cargando sobre tus espaldas a la agencia más cercana. Con eso te damos uno nuevo. ¿Son buenas noticias? Pues no. ¿Te pondrías a llorar? Así es el evangelio que muchos herejes predican. Una serie de normas, de reglas que son imposibles de cumplir. Si lo haces, vas a tener la bendición de Dios. Oh, mira, y haz esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y si no lo haces, vas a perder la bendición del Señor. Es una serie de reglas imposibles de seguir para ganar la salvación. Eso no es evangelio. Eso es lo que significa la palabra evangelio, ¿se acuerdan? Buenas noticias. La salvación es un glorioso evangelio. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Nada. Es un regalo de Dios. Es una bendición que viene de Dios. Número dos, ¿sabes qué es sana doctrina? Porque no es enseñanza del hombre. Dice, es según el glorioso evangelio, ¿de quién? Del Dios bendito. Cuando un predicador o una organización defiende más sus estatutos, sus costumbres, sus reglas, sus mandamientos, más que la palabra de Dios, cuando dice, es que mi reglamento dice, es que mi enseñanza dice, es que el maestro fulano de tal dice, entonces ten cuidado, seguramente no, o está propenso por lo menos a irse tras enseñanzas que no son sana doctrina. Y número tres, la sana doctrina es apostólica. Si tú quieres saber qué es la sana doctrina, no tienes que ir a ningún otro lado más que a lo que está escrito en las Escrituras por los apóstoles. Y perseveraban, dice el libro de Hechos, el capítulo 2, lo estábamos viendo en la mañana, en la doctrina de los apóstoles. Así que, hermanos, nuestros ojos deben estar bien abiertos para ser firmes contra la herejía, para instruir con amor a aquellos que han sido engañados por estos sistemas religiosos falsos. Y si lo hacemos con un corazón puro, con un amor nacido de un corazón puro, de una fe no fingida, tal vez Dios les conceda a nuestros oyentes el arrepentimiento y seamos un instrumento que Dios use para la salvación del perdido.